hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet y Roxana Puche. Cone Fernández en deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. Bien, segunda hora formal, digamos. Sí, nos pasamos un poquitín, poquito, pero Leda lo vale. Lo vale. Y otra es que Cone Fernández, nuestro periodista deportivo, está haciendo relatores. Relatores, sí, claro. Empezó y bueno, lo habíamos amenazado y sirvió. Si llega a perder a Argentina, no salís más. Y hizo que ganara Argentina. Bueno, hoy no sale, no por eso entonces. No, no sale, no es por eso. No, porque por suerte está ocupado. Está trabajando, sí, por suerte, y está muy bien. Algo que pasó esta semana y tiene que ver con René Favaloro. Este hombre que se termina suicidando, en realidad el 12 de julio estábamos hablando de la fecha de nacimiento. René Favaloro, un médico rural que revolucionó la cardiología mundial, fue de la técnica del bypass. Es el día de la medicina social en conmemoración a su nacimiento. Es uno de los 400 inventos y descubrimientos que cambiaron la historia. De esto habla René Favaloro. Vamos a escuchar un poquito del audio y después seguimos. Yo no soy el médico de los ricos, de gente así, de ese grupo, no atenderé más del 5 al 10%, y el resto en nuestra fundación atendemos a todo. Y lo importante es que está dedicada a toda la comunidad, eso es lo importante. Acá no está hecha sin fines de lucro, nadie es dueño de esto, la comunidad es dueña, y se va a atender a todo el mundo por igual, desde el más abajo hasta el más arriba. Se entienda que yo nunca he estado a favor de ningún recorte presupuestario, ni ahora ni nunca. Y soy un convencido que tenemos que aumentar el presupuesto en educación y salud, porque si no, el país no tiene salida. Bueno, sí, clarito. Una verdad irrefutable. Clarito, clarísimo, clarísimo. Yo no atiendo gente así, dijo. Sí, exactamente. Los ricos. Sí, sí, sí, sí. Prestigioso cirujano de tórax, ¿verdad? Fue creador de la técnica, como decíamos hace un ratito, del bypass aorto coronario o cirugía de revascularización miocárdica, que le otorgó, bueno, este prestigio internacional. Nació en la ciudad de La Plata, un 12 de julio de 1923. Estudió medicina en la universidad de esa ciudad. Fue médico rural en la localidad de pampeana de Jacinto Arauz. Hay uno de cortito lo que pasó. Llegó con lo que fue imponiendo medidas preventivas y de difusión, llevó a una reducción drástica de la mortalidad infantil. Sí. En los 60 se va a Estados Unidos, a Cleveland, a Ohio, en la clínica Cleveland. Ahí se hace su primer año más tarde, hizo la primera operación con esta técnica de bypass, que termina revolucionando la cardiología mundial. El New York Times lo nombró como el héroe mundial que cambió parte de la medicina moderna. De él sí. Estamos hablando, René Favaloro. Creó en el 75 la Fundación Favaloro, el centro de capacitación de médicos de diferentes partes del mundo, el laboratorio de investigación básica. Años más tarde crea la Universidad Favaloro, el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Siempre hizo hincapié en la prevención de los factores de riesgo. Y él decía que la cirugía no cura la enfermedad. Su obsesión era con el paciente. Y él obviamente creía en las personas y no en los números. En el 2015 se inauguró el Hospital General de Agudos René Favaloro, en el partido bonaerense de La Matanza. Él, entre otras cosas, fíjate qué comprometido que era, se integró la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, ¿no? Sí. Que formó parte de la CONADEP del Nunca Más, del posterior el Nunca gobierno Más. De Raúl Alfonsín. Exactamente. Escribió Tratamiento Quirúrgico de la Asteroide Coronaria. Bueno, bien. Después escribió Recuerdos de un Médico Rural. Sí. ¿Conoce usted a un tal San Martín, la memoria de Guayaquil, de la Pampa, de los Estados Unidos, que es lo que hizo él, esto de estar trabajando en la Pampa y haberse ido a Estados Unidos, donde perfeccionó su idea. Su idea fue esta, la del bypass, una técnica es revolucionaria. Se suicida un 29 del 2000, algo que, bueno, está buscado. Se pegó un tiro en el corazón. Una persona que y revolucionó la cirugía del corazón. Sí, sí, bueno, evidentemente vas a saber qué padecía. Bueno, ¿no? Y fuera de eso, hay que recordar otra cosa. En su momento, cuando él estaba a cargo de la Fundación Favaloro, atendía al PAMI. El PAMI no le pagaba. Había una intervención en el gobierno de la Rúa. ¿Quién era el interventor? Y el interventor era Horacio Rodríguez Larreta. Hay cartas, hay una carta que no apareció todavía de Favaloro cuando se suicida, son 7. Y él estuvo hablando de Rodríguez Larreta en los medios, pidiéndole por favor que quería cobrar porque tenía que mantener la fundación. Era sin fines de lucro la fundación. 1.000.000, bueno, 900.000 pesos, en fin, no importa eso, pero no es el por qué se suicida. Pero recordemos que son empujoncitos, ¿no? Sí, este hombre que está en la ciudad de Buenos Aires sigue estando desde hace mucho tiempo. Bueno, en aquel momento no existía el PRO, no existía nada. Pero las personas mucho no cambian, sí, sí. ¿no? No. Puede ser o sí o no, pero bueno, en este caso... No. De verdad no sé fue lo que sucedió en aquel momento. Tristísimo momento. Muy triste. Sí. Escuchamos el último audio y un tema. Ya venimos. Durante 2 semanas pensé seriamente que me iba a morir. ¿Qué pensaba yo cercano a la muerte? Pensaba en esas cosas pequeñas. Yo no pensaba en ninguna cosa material. Recuerdo claramente que decía, no voy a poder ver más los atardeceres. Yo vivo enloquecido con los atardeceres. No voy a poder ver los jacarandá en flor, los lapacho y las calandrias. Y en eso pensaba, no pensaba en ninguna cosa material. En el momento de partir es imposible poner toda la riqueza dentro del cajón. No vamos a llevar nada más que estas pequeñas cosas. No se adaptan al frío, llueve sobre mojado, bla bla bla bla bla bla bla, ya no sabe a pecado, bla bla bla bla bla bla bla, llueve sobre mojado. Al asesino de la cola del cine, el Padrino 2 le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines, llueve sobre mojado, bla bla bla bla bla bla bla. Sueños equivocados, bla bla bla bla bla. Y después de llover, un relámpago va deshaciendo la oscuridad con besos que antes de nacer morirán. Ayer Julieta denunciaba a Romeo por malos tratos en el juzgado. Cuando se acuestan la razón y el deseo, llueve sobre mojado, bla bla bla bla bla bla bla. Cosas de enamorados, bla bla bla bla bla bla bla. Llueve sobre mojado. La última guerra fue con mando a distancia. gracia. El dormitorio era un vagón de soldados. Por más que llueva y valga la redundancia, llueve sobre mojado. Para publicitar en Más Vale Magazine, comunícate con nosotros a másvalemagazine@gmail.com. Bueno, creo, Oscar, no hace falta casi ni que presentemos esta noticia, que hace exactamente hoy una semana nos enteramos que fue el envío, el traslado, qué sé yo, de material bélico por parte del gobierno anterior de nuestro país, en la gestión de Mauricio Macri, a Bolivia en pleno momento del golpe de Estado. De golpe de Estado, sí. Exactamente. El vicepresidente en aquel momento, hoy ex vicepresidente, Álvaro García Linera, se refirió, hombre que a mí me parece tremendamente serio y además lo escucho con muy inteligente, mucha atención. Se refirió a esto, ¿no? Al haber enviado material bélico a su país, y dijo que lo que escuchó, por eso lo recuerdo, lo que escuchó en los últimos días como explicaciones de un funcionario, de un ex funcionario o de otro, de otro, él lo califica como un descomunal mamarracho explicativo en torno a lo que pasó. Lo repito, un descomunal mamarracho explicativo en torno a lo que pasó. Y de verdad lo es. Creo que todos nosotros, ustedes, nuestros queridos oyentes que están del otro lado, seguramente han escuchado o han leído la sarta de pavadas, de inconsistencias argumentativas con las cuales han pretendido llenar algunos minutos o algunos centímetros en los distintos medios, ¿no? Sí, sí. Álvaro García Linera continuó diciendo que, o remarcó, digamos, que detrás de todo esto, que es ese mamarracho explicativo, detrás de todo eso hay un encubrimiento claro, un claro encubrimiento a la intervención militar por parte de nuestro país en aquel momento, a una nación soberana en un momento de crisis política enorme, enorme y grave, muy grave. Algo que está penado en nuestro país, dice él, en Bolivia, en el caso de la policía y los militares, con penas de hasta 30 años de cárcel. Bueno, esto lo sostuvo, ¿viste? En ese nuevo portal de noticias que se llama IP. Sí, claro, bueno, que tiene un canal nuevo, sí. Sí, no está en la tele. No. Bueno, algunos cables sí, yo no lo tengo, perdón. Yo cable tampoco tengo, pero está en el servicio. No, pero no están todos los cables, eso es lo que quiero decirte. Claro. En algunos cables, los más caros probablemente. Sí. Bueno, esto fue este diálogo mucho más largo en ese portal de noticias llamado IP, que es Información Periodística, quiere decir. Sí, sí. A esta situación que tiene varias aristas, porque que fueron 3.000 cartuchos iniciales, sí, que volvieron, que fueron 70.000, pero que aparecieron 40 y que después aparecieron 30, sí, y que las altas autoridades militares, creo que de la Fuerza Aérea o no sé, de Bolivia, agradece a la Embajada Argentina, sí, allá, sí, el envío de todo este material. Uh-huh. Todas estas idas y venidas, dimes y diretes, yo creo que más o menos todos, uh-huh, o muchos de nosotros los hemos leído, sí, en realidad, o los estamos escuchando o viendo en alguno de los medios, ya sea radiales o, qué sé yo, gráficos o lo que fuera. Encontré una también creo que hemos leído o escuchado las palabras del presidente actual de nuestro país, sí, Alberto Fernández, sí, pidiendo disculpas, avergonzándose, apenándose por este acontecimiento y sometiendo todo este tema a la investigación judicial, claro, correspondiente. Como corresponde, sí, exactamente. Claro. Te voy a leer unas palabras, Oscar, a ver, dale, un comentario. Sí, sí. Y yo quiero que tanto vos como nuestros oyentes, siendo las 19:23 horas, que presten atención, uh-huh, a ver a quién se están refiriendo estas palabras. A ver, decilas. Y además, ¿quién las dijo, uh-huh, a estas palabras? Me voy a sacar el barbijo. Uh-huh. Es una desgracia para todos los argentinos tener un presidente que carece de credibilidad, que dice algo y que al poco tiempo se conoce que es mentira, que en todas sus declaraciones trata de falsear, engañar, esconder, que nunca cumple y siempre tiene excusas para echarle la culpa a otros. ¿Vos estás hablando del presidente actual o estás hablando de alguien que dijo sobre el presidente anterior? No, yo no estoy hablando. Yo estoy leyendo las palabras de alguien. De ese alguien, que a te eso pregunto, te reformulo la pregunta. ¿Quién es ese alguien? ¿Ese presidente era presidente antes o es el presidente ahora? ¿Vos no me entendés la pregunta que sí, te hago? Perfecto, pero si vos me decís que... ¿Se la hago a Nacho? Que... Sí, sí, sí. ¿Quién dijo a mí no esto? Me metan, ¿eh? A mí no me metan. ¿Quién dijo esto y a quién se refiere el que, claro, dijo esto? Bueno, eso es lo que no me queda claro. Si vos me hablas del presidente anterior, son un montón. Yo te lo vuelvo a leer. Es una desgracia para, sí, todos los argentinos tener un presidente que carece de credibilidad. Bueno, dice, hasta ahí yo me remito al gobierno anterior. Vos decís que se hasta refiere ahí, a sí, Macri. Sí. Que dice algo y que al poco tiempo se conoce que es mentira. Ahí está confirmado. Es Macri. Es Macri. Se, claro, están refiriendo a Macri. Yo creo que sí. Todavía no sabemos quién, ajá, lo está diciendo. No, claro. Bueno, que en todas sus declaraciones trata de falsear, listo, engañar, sí, esconder, sí, gané, y que nunca cumple. ¿Qué me gané? Gané. Y que nunca cumple. Bueno, vos seguís que sí, por supuesto, insistís que se refiere a Macri. Y, sí, sí. Pero no sabemos quién lo está, bueno, diciendo. Sí, y por último, y siempre tiene excusa. Esta es la máxima. Ahí está. Ahí está. Y siempre, gané, tiene. Y siempre tiene excusas para echarle la culpa a otros. Bueno, ya está. ¿Qué me gané? Está clarísimo, sí, que se está refiriendo a Macri. Sí. ¿Y quién lo dice? ¿Y quién lo dice? No, no sé, cualquier, yo lo puedo haber dicho a un montón de gente. Te juro que cuando lo encontré hoy en un medio, Oscar, yo no podía creer, sí, lo que estaba leyendo, por eso lo copié textual. Dale. Textual. Sí, sí, sí, sí, es, sí, el ingeniero Macri, ¿eh?, que habla sobre el doctor Alberto Fernández. Mirá, yo pensé que, bueno, ahí, hablando... ahí, Silvia, de psicología, nos podés explicar vos, sí, cuando uno se refleja en las palabras, claro, de lo que dice, cómo... Claro. Está hablando de sí mismo. Está, claro, hablando, está hablando de él. No, no, le cambia, no, el nombre. Es espantoso, más, espantoso. Sí, sí, sí, sí. Espantoso el discurso de este hombre. Bueno, bueno, acá Marianela Robeta de la aplicación, por la aplicación, dice: lo que pasó con Bolivia por parte del gobierno de Cambiemos me genera vergüenza como argentina. A todos nosotros nos genera vergüenza, fuera de este pasito de comedia, digamos. Las explicaciones son muy berretas. Es un mamarracho, es un como mamarracho, dice García Linera, claro. Que todavía, lamentablemente, sigue siendo gobernador en Jujuy, que tiene a Milagros Sala presa, encerrada, sí, sí, por más de 2.000 días. Bueno, él dijo en una entrevista radial, bueno, pero tampoco fueron municiones de guerra. No, claro. No, y se puede perder. No, y no es para tanto. Te comenté, yo no sé si fue el ex canciller, Faurí, un señor de muy baja estatura, que dijo, intentó una explicación y terminó diciendo, ¿y qué sé yo? Claro, bueno, es el que barre la vereda en la embajada. El embajador, recordemos, el embajador era Álvarez García, que hoy por hoy es ministro de este impresentable de Morales en Jujuy, al que hoy justamente le va a hacer un reconocimiento y un acto a favor. Bueno, en fin, ahí ya estábamos. También recordemos que no mucho tiempo atrás, antes del golpe de Estado, estuvo Morales con gente de la Embajada de Estados Unidos. Justo había un avión Hércules. ¿Qué sé yo lo que pasó, Oscar? ¿Qué sé yo? No, bueno, ni uno. A mí me daría... No sé, no digo nada. Es una cosa, es aberrante. Sí, es un verdadero mamarracho. Sí, es un mamarracho. Discursivo, explicativo, pero bueno. Como cierre para este comentario de quién dijo y a quién se estaba refiriendo, yo te pregunto, Oscar. A ver. ¿Vos alguna vez me haces trampa, vos? ¿Alguna vez escupiste para arriba? No, si era chico, vos sabés que cuando era chico hice alguna pavada por el estilo. Pasemos a otro tema, Oscar. Ahora la vamos a recibir y vamos a anunciarles bueno, a nuestros... Déjame que salude. Pero después quiero decir estas palabras. Sí. María del Carmen Boscolo, Roberto Domínguez, Darío Antonio Lamana Cabrera, Tuga González, Daniel Rojas, Patricia de la Loye, Marisol, María Sol, María del Carmen Coronel, Sergio Fernández Peñalosa y Baceta, Farhat, ¿acierto qué? No, perdón, le hice un gesto y me salió el radio la palabra. No, ya sé, perdón, disculpame, le hice un gesto a Nacho, para que me retes nuevamente, correctamente. Menos mal que traje la AK-47, no había leído correctamente la grilla. Una parte iba para vos, una parte te la llevaste. Por eso dijiste al principio que estuviste por Jujuy y por Tucumán. Claro. Una parte te la llevaste vos de lo que antes de cargamento. Claro, pero no era, ¿cómo se llama? No era material bélico, dijeron. No, digamos. Quería decirles que después de ese separador institucional que viene tal como versa la grilla, exactamente. Vamos a recibir a Roxana Puche en su columna Seamos la Historia, que por fin, Roxana ha podido acomodar sus horarios y va a aparecer en vivo. Muy bien. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube, Más Vale Magazine Radio. Radio Monk, el aire se crea. Cementerio Club. Un programa que navega por los matices del nuevo sonido nacional en busca de la canción perfecta. Todos los martes de 20 a 21 en Radio Mon. Chefas te invita a recorrer la gastronomía local e internacional de la mano de sus protagonistas. Un programa que reúne los mejores sabores de la cocina, los cocineros más experimentados, las nuevas tendencias, los productores y la industria que rodea este universo. Sé parte de este viaje al corazón del gusto. Todos los jueves, de 17 a 18, en Radio Monk. Más Vale Magazine. Un programa de interés general con formato de magazine. Temas de actualidad, investigaciones periodísticas, columnas de literatura, historia, deportes, música y humor. Más Vale Magazine. Todos los jueves, de 18 a 20, en Radio Monk. Perrulandia, un espacio de entretenimiento desde la libre expresión que comparte arte, debates y actualidad desde la igualdad y el humor. Todos los lunes de 20 a 22 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app disponible en Play Store como Radio Monk. Seamos la Historia por Roxana Puche en Más Vale Magazine. Buenas noches, Roxana. Hola, ¿cómo estás, Silvia? Muy bien, muy contento. ¿Cómo estás? Tanto tiempo que no hablamos. Tanto tiempo que no estamos en el aire. Bienvenida al aire de Radio Monk. ¿Sí? Gracias. ¿Cómo vamos hoy? ¿De qué vamos hoy, Roxana? Bien, hoy, bueno, por la cercanía de la fecha, aunque ya está un poquito pasado, vamos a hablar, y aparte de, te digo, me cuesta, de la independencia argentina después de lo que acabo de escuchar que hablaron ustedes dos. ¿Viste? ¿Cómo hacerlo sin sorprender? La verdad es muy fuerte lo que está pasando. Tremendo. Y sobre todo, en muchos momentos esto se repite en la historia y se repite en la historia. Sí, ¿no? Sí. Es increíble, es cierto. Bueno, pero el 9 de julio existió, Roxana, ¿no? Y el 9 de julio existió. Nos obliga a recordarlo y a festejarlo, ¿sí? Sí, vamos a hacer una pequeña introducción para hacer un súper, hiper resumen de qué situación estábamos para poder entender qué pasó el 9 de julio, porque ya para un año, como 8-15... Roxana, discúlpame, ¿sí? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, se te está escuchando muy mal al aire. Vamos a cortar 2 segundos, 3 segundos y te llaman de vuelta, ¿sabes? Dale. Ahí está, gracias. ¿Otra vez, Roxana? Sí, acá estoy, bueno, ahora me escucho mejor. Disculpanos, pero sí. A veces pasan algunos problemitas técnicos. No hay problema. Dale, bueno, contanos. La introducción que quería traer era que un año antes del famoso 9 de julio, tenemos que contar que Artigas, que era un caudillo, la verdad, nuestro también, de la banda oriental del Uruguay, que andaba en muy malas relaciones con Buenos Aires, teníamos en ese momento como director jefe, digamos, de todo, Álvarez Thomas, que se presenta con un emisario para ofrecer nuestro país a Inglaterra, pues solamente, según él, la generosa nación británica podía poner remedio eficaz a tantos males. Los males eran los federales. A lo que en ese momento el embajador inglés, a quien le resulta excesiva esa oferta, le daba un poquito de cosa, ¿no? Sí. Me imagino que le daría un poquito de vergüenza ajena, un tipo tan vendido. No, la verdad que no le daba vergüenza, a nadie le dio vergüenza nada. Pero vos fíjate esto, el embajador le contesta, a él le resultó excesiva, a él, claro. Y dice, vuelvan a su camino junto a España. ¿Por qué? Porque los ingleses no deseaban esa nación, y sobre todo porque ya habían tenido dos preguntas en las famosas y estaba decidido por el colonialismo económico que lo aplica a uno, ¿no es cierto? Sí. Para nosotros, ¿cómo? ¿Qué pasa con Díaz y su famoso Congreso de Oriente? Roxana, discúlpame. Sí. Se está escuchando horrible otra vez. ¿Vos estás con qué? ¿Con qué están saliendo? Con el... Ajá, de línea, claro. ¿Por línea? ¿La llamaste por línea? Sí, estamos saliendo al aire igual, pero... ¿Vos me escuchás, Roxana? Sí, yo los escucho, pero bueno, no sé cómo quieran hacer. Se está yendo. Probemos una última vez y vemos qué pasa. Volví a llamarla por WhatsApp, ahí está. Nacho. Gracias. Thank you. bien. Roxana, ¿estás acá? Sí, estoy. Ay, bueno, bien. Estamos muy apenados. Cambiamos a línea. Está, sí, sí. Te está llamando por la ¿vos línea. ¿Vos sabés el código Morse en señales de humo o no? Dios mío. Bueno, claro, porque no, el, lenguaje no de el lenguaje de señas no, porque no, no te escucha, vemos. No se escucha, no. Aparte. Por radio en la era de las comunicaciones, claro. Es increíble, sí, ¿no? Viste, lo que pasa, pero bueno. Sí. Bueno, a ver si ahora arrancamos bien. Roxana, por favor, bien. Y te pedimos todas las disculpas, sí, del caso. No hay problema, no hay problema. Bueno, estábamos en que Artigas reúne el famoso congreso del Arroyo de la China. Arroyo de la China es lo que hoy es Concepción del Uruguay, sí, en Entre Ríos, junto como protector de los pueblos libres, y declara la independencia, que fue una independencia que comprendía enorme cantidad de territorio, porque era la actual Argentina, o parte de la Argentina, de Uruguay, de Paraguay, sur de Brasil, etcétera. ¿Qué pasa con esta declaración en Arroyo de la China? Que era para todo esto era la provincia, en ese momento era la capital de Entre Ríos. Uh-huh. Esa declaración no fue homologada por los dirigentes de Buenos Aires, con lo cual la declaran directamente nula e inexistente. Por los porteños, entonces ahí, digamos, vamos al segundo congreso, que se reúne en Tucumán. Sí. Ahí se eligen diputados para concurrir, por ejemplo, los de Buenos Aires tuvieron instrucciones donde nada hablaban de independencia, porque el Congreso para ellos se reunía no para declarar independencia, sino para dictar la Constitución que había quedado pendiente desde la Asamblea del año 13. Tenían solamente instrucciones administrativas. En cambio, los representantes por Tucumán se habían convocado al pueblo para que opine, y el pueblo dijo: nosotros queremos la independencia absoluta de España y de los reyes, y votar una Constitución que vaya para nuestra situación social y política. En esa situación alterada, confusa y sin claros conceptos de independencia, se llega a la fecha en que se comienza a sesionar, que fue una fecha para nosotros nefasta, 24 de marzo, comienza a sesionar el segundo Congreso de la Independencia. A ver, Roxana, discúlpame, o sea que fueron los diputados o congresistas tucumanos los que pidieron la independencia. Sí, ellos lo llevaban como temario, digamos. Ajá. Y ahora les voy a contar quiénes más también lucharon por esa declaración de la independencia. Lo que pasa es que siempre se destaca como lo más importante Buenos Aires. Claro. Y Buenos Aires no tenía ninguna intención, y sobre todo tan lejos de Buenos Aires, ¿no? No, claro, claro. Del también poder que ellos podían ejercer, digamos. Es evidentemente así. No fue elegido al azar una locación tan alejada, claro, ¿no? Claro. La locación era como mitad de camino entre la importancia del Alto Perú, claro, y de Buenos Aires. Claro, claro. Equidistante, y para romper un poco con la hegemonía porteña, que era muy fuerte. Sí, sí, sí. Pero vamos a ver cómo termina esta declaración, con justamente lo contrario de lo que estoy diciendo ahora. Conclusión: el temario del Congreso, reunido en Tucumán, contenía puntos administrativos, como pactos entre provincias, el tema de la Constitución, impuestos para sostener la guerra, etcétera, pero no hablábamos en general de independencia, porque solo los tucumanos, San Martín desde el Cuyo y Güemes desde Salta, eran los que proponían la independencia sí, sí o sí. Sí. Así fue la cosa. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, a su vez, en el lugar hubo regiones que no pertenecen hoy a la Argentina votando, como Cochabamba, Misque, claro, Chicha, bueno, toda la zona de Bolivia, que ahora es Bolivia, y no estaban representadas. ¿Quiénes? Las provincias que habían ya declarado la independencia el año anterior, como Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y Misiones, y todas las comunidades existentes, mapuches, tehuelches, matacos, uh-huh, o sea, no funcionó completo. Esa, claro, declaración de la independencia fue bastante parcial, ¿no? Sí, ajá, acotada, claro. Bastante acotada. Chile y Paraguay, por ejemplo, fueron invitados, pero sin éxito. San Martín tenía una posición tomada clarísima, miren lo que dijo San Martín. Él sostenía que sin declaración no había pelea de su parte. ¿Por qué? Estaba convencido de que previamente al cruce de los Andes debía ser declarada la independencia de estas provincias unidas, y se proponía ejercer una fuerte presión al efecto. ¿Por qué? Porque sostenía que no iba a ir con una fuerza compuesta por rebeldes armados. Claro, claro. Él quería hacerlo con un ejército soberano. Claro. Exactamente, claro, claro. Así que finalmente, en la sesión del 9 de julio, los diputados aclamaron la independencia. Miren el título: de las Provincias Unidas en América del Sur. Ajá. No de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Plata, claro, no era así. No, porque había toda una creencia de la patria grande todavía. Uh-huh. Mira, nunca le había prestado atención. Mirá que hemos leído, sí, yo por lo menos he leído, sí, chiquicientas mil veces. Sí, pues Río de la Plata se referenciaba a Buenos Aires. Claro, exactamente. Buenos Aires y la banda, si se claro, quiere tal, ¿no? Claro. Yo no había prestado atención, uh-huh, que dice, sí, de América del Sur. Sí, sí. Y lo que sí se agregó unos días después fue la frase y de toda otra dominación extranjera, porque nosotros teníamos en la nuca a los portugueses que, uh-huh, querían sí o sí estar en el, bueno, de hecho lo lograron con la banda oriental, ¿no? Sí, entrar, claro, entrar o entrar. Bueno, se declara la independencia, los motivos, esta parte también está piola, que se esgrime públicamente, ellos opinaron lo siguiente: la reinstalación o la vuelta del famoso rey Fernando el Cautivo, Fernando VII, al trono, volvió enojado, pegó, uh-huh, un giro a la derecha terrible, porque ya la Revolución de Mayo lo había molestado. Entonces él lo que dijo es que nosotros estábamos amotinados, no nosotros solamente, sino, uh-huh, toda América, sí, y mandó a reprimir, y mandó para la represión. Entonces nosotros, según los del Congreso de Tucumán, plantean, nosotros impelidos por los propios españoles y por el rey, nos constituimos en independientes. Se le venía la noche a Fernando. Se venía la noche, sí, muy agresivo. ¿Cuál era el tema, por ejemplo, de las opiniones fuertes? Belgrano. Belgrano, llegadito de Europa, en una sesión secreta plantea que recomendaba, para hablar del sistema de gobierno, que nosotros ya teníamos que contar solo con nuestras fuerzas y que las ideas republicanas ya no estaban bien vistas en Europa. Plantea una monarquía. Uh-huh. ¿Qué tipo de monarquía? Sí, una, sí, monarquía temperada, constitucional como la inglesa. Sí, sí. Porque si no, íbamos a ser destruidos. Esa es la visión, bueno, él propone a los incas, ¿no es cierto? Sí. Uh-huh. Bueno, pero ¿qué? Vamos a preguntarnos algo más concreto. ¿Por qué razón nos declaramos la independencia hasta 1816? Sí. La recurrente respuesta que tuvimos siempre fue porque en mayo de 1810 no existían las condiciones internacionales y sí en 1816. Ajá. La verdad es que el panorama nacional e internacional era hostil para, uh-huh, 1816. Sí. Estaba todo perdido, excepto Güemes sostenía en el norte. Con lo cual las condiciones eran espantosas, mucho peor que en 1810. La explicación razonable a esto, de la independencia declarada 6 años después, estriba en este carácter democrático y no independentista puro de la Revolución de Mayo, por un lado, y también dado en que nosotros, la América española y la misma España, tenía una esperanza en este rey que cuando vuelve a asumir, vuelve muy loco. Y muy loco con los españoles también. Uh-huh. Entonces, no sé, el tema lo plantea también San Martín desde otro ángulo. Necesitamos una monarquía, ¿para qué? Para que poder provocar la cohesión de un territorio tan amplio, claro, tan amplio y tan descontrolado, porque nosotros en realidad éramos muy pobres, había mucha ignorancia, había mucha desunión y sobre todo todas las provincias, uh-huh, odiando a Buenos Aires. Claro. Ese es el planteo, no es que nosotros desde acá podemos decir Belgrano y San Martín eran monárquicos, o sea, no sirven. No, porque eso no, es mucho, bueno, lo que no, digamos, claro, que es una visión absolutamente hasta infantil, podríamos, uh-huh, decir, uh-huh, Roxana, ¿no? Exacto, no. Por eso, y bueno, cuando se plantea lo del Inca, por ejemplo, les cuento que Mitre, después, escribiendo sobre esta situación, él planteó que era ridículo pensar en una monarquía en ojotas o en un rey de patas sucias, ¿no? Bueno, claro, Mitre era casi, claro, como, uno tendría que decir, paralelismo. Cuando, en lugar de decir, cuando Mitre habla, uh-huh, sobre esto, uno debería decir, cuando Villiquen habla, claro, sobre esto. Claro, sí, sí, claro. Bueno, tengo una anécdota muy graciosa, la primera vez que fui, porque fui muchas, a la Casa de la Independencia, uh-huh, en San Miguel de Tucumán, sí, sí, y yo vi el color de las maderas de la puerta y de la ventana, y dije, pero esto, claro, esto no es el color de Villiquen. La pintaron de otro color, decía vos. Claro, sí, entonces, sí, yo le discutí a la guía, pero viste como buena porteña que soy, tenía esa cosa espantosa, sí, le digo a la guía, pero ¿por qué cambiaron el color? Claro, y me, ¿no?, dice, no, ustedes tienen un Villiquen que es distinto a la realidad. Claro, una realidad paralela. Yo propongo que cuando hablemos de la historia, uh-huh, escrita por Mitre, sí, digamos en lugar de esa palabra, digamos Villiquen. Claro. Ah, está buenísimo. Sí, sí, sí. Hay algunos manuales también de secundaria que nos hicieron tanto mal. Hay gente que tiene más de 50 como yo y son manuales del alumno. Yo nunca alumno bonaerense, esas cosas que sí. Yo soy porteña, querido. Sí, bueno. No, no tenés mucho de qué. No empecemos una discusión que vamos a terminar mal esta noche. No, no, no. Me dice, me tira por la cara que es por ti. Sí, no, y yo soy la verdad que también lo soy, a veces mucho ni lo quiero contar. Yo también soy nacido acá. Yo soy nacido en la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires ahora, en su momento era capital ahora, federal. En esa cosa rara que quedó ni provincia ni municipio. Claro, claro, nací acá en capital. Bueno, tenemos estos comentarios. Sí, nos estamos yendo muy lejos. Bueno, Roxana, creo que ya estamos con el tema de la historia de este 9 de julio que ha pasado. Y aprendí algo nuevo. Sí, como bueno, siempre. Por supuesto, está muy bien. Sí, yo también. Y tu tema también es como el de Julia, uno mete cosas. Total, porque son cuando muy interesantes. Son muy interesantes. Cuando uno se dio cuenta, pasó media hora y... Y encima tenemos problemas de comunicación. No con vos, sino con la tecnología esta de probablemente entonces, Roxana, tengamos que llamarte al teléfono. Al de línea. De línea. Sí, porque ahora te estamos escuchando. Ahora te escuchamos perfectamente. Sí, sí, sí, sí. Bueno, me alegro, chicos. Me alegro del contacto directo. Gracias. Y espero que, bueno, que sigamos de esta manera hasta que pueda ir, inclusive, ahí a sentarme con ustedes, por, ¿no? Dale, por favor, sí. Te esperamos con los brazos abiertos. Bueno, les mando un beso grande y buena semana para todos. Buena semana. Gracias. Chao, chao. No debí pensar jamás en Más Vale Magazine lograr tu corazón. No nos interesan los rankings. Hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí. No nos interesan los 40 principales. Sin importarme que eras buena, mi ilusión fue de cristal. La música que nos gusta. Se rompió cuando partí. Que amarga fue tu pena. Porque sí. No te olvides de mí. De tu visión. Bueno, Oscar. Interesante como siempre, ¿eh? Interesante como sí, siempre. Sí, claro. Tú sabes que yo debo haber leído, como todos, creo, infinidad de veces el acta de la Declaración de la Independencia, ¿no? Y nunca me detuve. Yo creo que así, automáticamente leía las Provincias Unidas del Río de la Plata. Sí, sí. Pero como un automatismo, en realidad. Uh-huh. Y no es así, sino que son las Provincias Unidas de América del Sur. Bueno, estamos recorriendo nuestros últimos minutos, son así las 19:50 de este lindo Más Vale Magazine que hemos tenido hoy. Y hoy encontré un artículo, Oscar, en el diario Página 12, de una colega, de una psicoanalista que se llama Nora Merlin, que además hace mención y se refiere a un texto llamado Ideología, nosotras en la época en nosotros, de Jorge Alemán o Alemán, Alemán, sí, que es también otro psicoanalista argentino. En este libro, dice Merlin, que Jorge Alemán diferencia dos vertientes en la dominación neoliberal. A ver. Me pareció tan interesante esto que en todo caso, como para que lo dejemos planteado hoy, sí, y que lo vayamos pensando, y ustedes también, desde luego, los convocamos a ellos si tienen interés, para poder tomarlo o tocarlo quizás la semana próxima o cuando quepa, digamos, sí, como sí, tema. Sí, seguro que la semana que viene. Él establece dos vertientes en esta dominación neoliberal: la explotación, sí, y la opresión. Uh-huh. ¿Sí? Que no es lo mismo una cosa y la otra. No, claro. La primera, o sea, la explotación, pone el énfasis en la extracción de la plusvalía. Habíamos hablado de la plusvalía, que sí, es, claro, que es eso que el capitalista, con lo cual el capitalista se queda en desmedro del salario. Exacto. Del operario o del trabajador. Es un valor extra, un plus, sí, que le toca al capitalista. Entonces, la primera, la explotación, pone el énfasis en esto, en la plusvalía. Y dentro de la lógica de la segunda, que es la opresión, incluye la persecución y la degradación en toda la región, región, de militantes, de dirigentes políticos, sindicales y sociales que se oponen al poder neoliberal. Sí. O sea que explotar es quedarse con la plusvalía para Jorge Alemán. Sí. Y oprimir es la persecución y la degradación en toda la región de los militantes, de los dirigentes políticos, sociales y sindicales, que se opongan, obviamente, al poder neoliberal. Claro, claro. Si no son simpatizantes, no son militantes. Exactamente. Son vecinos. Esta persecución, entonces, que establece este pensador y este analista en su libro, esta persecución en la Argentina ganó terreno, pero mucho terreno ganó, durante el último gobierno, o el único, felizmente, gobierno macrista. ¿Sí? Porque logró capturar el sentido común, dice Alemán, y se naturalizó, inclusive dentro de algunos sectores que se autoperciben democráticos y no segregacionistas. Sí. Actualmente nadie, dice Alemán, se escandaliza al escuchar agravios como cuca, cucaracha, chorros, choriplaneros, Albertítere, periodistas militantes, psicoanalistas militantes, porque ustedes también estamos militantes. A mí este punto me parece clave del pensamiento de tanto de Alemán como de Berlín, que hace mención al libro de Alemán, ¿no? Esta naturalización en la cual hemos caído, me incluyo también a veces, en esta naturalización de no escandalizarnos frente a los agravios tremendos, gigantescos, de todo tipo, de todo color, que profieren el poder neoliberal. Sí, sí, sí. Que es la violencia también, ¿eh? Sí. Es violencia, ojo con eso, porque es violencia. Uno lo pone muy lejos de la violencia, pero es violencia verbal. Totalmente. Sí, la violencia no es solo una piña. Por eso, por eso. Las calumnias, sigue diciendo, y las degradaciones atentan contra el tejido social y constituyen un signo de totalitarismo, ¿sí? Porque rechazan la diferencia y rechazan la política. Claro, pero son democráticos. Exactamente. Son democráticos. Son democráticos y no segregacionistas. No. Es una paradoja monumental. Somos democráticos. Monumental. Y tenemos espacio para todos. Exactamente. Menos los negros, los cabecitas, los militantes. Cuando las agresiones estas de todo color son proferidas normalmente, pongámoslo entre comillas, dice Nora Merlín, como práctica cotidiana, devienen formas de vida. Sí, claro. Esas agresiones devienen en una forma de convivir con el otro. Porque yo ya puedo agredirte, puedo insultarte sin necesidad de pegarte una piña o cagarte a piñas, como acaba de decir hace poco el señor Luis Juez, que creo que es diputado o senador, se lo dijo al jefe de gabinete, en realidad, ¿no? Bueno, esto entonces deviene en forma de vida para cada uno de nosotros. Y forma de ganarse la vida también, porque hay muchos comunicadores que se ganan la vida con esto. Que se ganan la vida con eso. Exactamente. Hasta hacen espectáculos de esto, estoy hablando de otro. Llegado a este punto, dice Merlín, consideramos que es un modo social este de la agresión, del insulto, de la naturalización, del no escandalizarnos en realidad. Es un modo social que conforma una verdadera patología democrática, la llama, patología democrática. Claro. Un estado prepolítico, antes de la política, lo cual es gravísimo. Sí. Sí. Porque ellos hablan de la nueva política. No. ¿Lo viste a López Murphy conformando la nueva política? Sí. Sí. Vi esto, estuve leyendo un poco la carrera de Stolbizer, por ejemplo. Stolbizer es nueva política. Stolbizer es la nueva política. Anduvo por todos lados. Salas, por ejemplo. No, anduvo por todos lados. Bueno. Tiene un pasaporte con sellos, de todos los partidos políticos. Un montón de sellos, bueno, lo cierto es que dice esto que nos deriva a un estado prepolítico, una patología democrática consistente en la lucha a muerte entre lobos enemigos. Somos una jauría de lobos. Es muy largo el texto, como que vale la pena leerlo y probablemente si podemos comprarnos el libro. Seguro. ¿Eh? Muy bien. Bueno, hemos llegado al final. Lo vamos con Oasis. ¿Con quién? Oasis. Oasis. Dale, vámonos con ellos. Les agradecemos a todos ustedes que hayan estado y que hayan escuchado todo lo que hemos tratado de compartir con ustedes. Y que hayan opinado. Gracias, Nacho. Ignacio Horta, gracias. Chao, chao. Gracias, Nacho. Chao, chao. Radio Monk. El aire se crea. ¿Te falta aire? Encontralo en Monk. Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo las 24 horas en www.radiomonk.com.ar. Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio K. También nos encontrás en demás. En Spotify y Mixcloud. Y hasta podés vernos suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Demasiado aire. Radio Monk. El aire se crea.